Provincia de Buenos Aires. Desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, estamos trabajando también en esta situación de crisis, de emergencia y de aislamiento social. Aunque nos quedemos en casa, sigamos conectadas. Tenés la línea 144 que atiende violencias por razones de género las 24 horas del día, todos los días. La reforzamos en esta situación y reforzamos los equipos que están haciendo el acompañamiento en situaciones de crisis y alto riesgo. Esto lo venimos articulando con los municipios, con los distintos ministerios y también con el Poder Judicial. Que estemos en aislamiento social no quiere decir que estemos solas. Acá estamos. Seguí conectada y estamos acompañándote. Fin tragando despacio publicitario. Dicen que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert: no hay ni un bestseller. Como ya saben, los miércoles acudimos a nuestro querido amigo Jorge Goyeneche para zambullirnos en los océanos de las palabras. Así vamos a presentarlo, el querido amigo de Manuel, Jorge Goyeneche. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien. Pero va perdiendo amigos, Jorge, por la vida. ¿Cómo no lo saluda usted como un amigo? ¡Hola! ¿Cómo le va, amigo de Manolo? Hola. Está lacónico hoy, ¿qué le pasa? Sí. Estoy cortante. Está cortante, claro. No, estoy cómodo, ¿saben por qué? ¿Cómo les va, amigos? Porque, estimados amigos del éter. Porque... Sí, otra persona clavó la sintonía, dice ahora. Claro, exacto. Porque le decía, estoy cómodo porque yo creía que estaba pirucho. Ajá. Pero estuve escuchando algunos mensajes de los oyentes. Sí. Uno que hablaba de aguante los abuelos, qué sé yo. Este tipo está tan loco como yo. Sí, sí. Y bueno, no lo quiero dejar afuera a ustedes del manicomio. Gracias por acompañarnos. Bien. En lo que no escuché bien, perdón, ¿no? Pero con respecto a las noticias anteriores, era. Sí, me quedó una duda: es si el ex presidente está en el Yo Tú Él, dijeron ustedes. No, mejor que no, a ver si nos sigue dando burra. No, déjalo allá en la Costa Azul, que por lo menos no hace daño. Claro. Está bien. Bueno. Y pero escúchame, Jorge, si paraste en París, ¿cómo que no te vas a hacer una escapadita a la Costa Azul? Dos, tres días, un departamento que te prestaron unos primos. Sí, yo estuve en un departamento que prestaron los primos. Sí, por eso, que... sí, ahí en lo de la repusera no. Depende de donde tengas primos. Claro, muy bien. Hay que elegir bien los primos. Muy bien. Y dejarse bien de perseguirnos a los millonarios. Eso también, sí. O sea, pues lo noto ahí al señor Mario todo el tiempo con el impuesto a los ricos, que nos dejen un poco en paz. No, todo el tiempo no, una vez cada tanto pregunto. A ver si nos dejan un poco en paz, disfrutar de lo que hemos conseguido con el trabajo ajeno. Bueno, muy bien. Bueno, hoy les quería hablar de... Sí. Aparte de esto, de estas patinadas, hablar de un escritor argentino que es Enrique Anderson Imbert. Ajá. Es un tipo que vivió prácticamente todo el siglo XX porque nació a principios del 10 y murió a fines del 2000. Y... Me gusta particularmente porque, entre otras cosas, fue una persona muy culta, después cuento algunos detalles de su gestión, uh-huh. y escribió de manera simple, lo cual es muy difícil, porque se puede escribir de manera simple siendo simple, y entonces se nota que es algo uh-huh. liviano y que muere ahí, en unas palabras simples. Sí. Pero cuando el tipo tiene atrás toda una estructura de pensamiento, porque él estudió filosofía con Alejandro Korn, estuvo becado en la beca Guggenheim, bueno, crearon cátedras en Harvard para que las diera él, estuvo en la Universidad de Cuyo, de Tucumán, de Buenos Aires, por todos lados anduvo, siempre volviendo a la Argentina, por lo menos la mitad del año, y anduvo por todos esos lados, pero después escribió, voy a leer alguna cosa cortita, escribió directo, pero atrás hay mucho entramado, mucho para pensar, ¿no? Sí. Vivió en La Plata desde los 8 años, el tipo nació en Córdoba, pero después se fue con los padres a Buenos Aires de chiquito, y a los 8 vinieron a vivir a La Plata, así que estudió en el Nacional, y siempre volvió de alguna manera a la ciudad. Tiene una novela que se llama Evocación de sombras en la ciudad geométrica, que la escribió en el 89, en 1989, uh-huh. y que transcurre, es una historia con suspenso, una historia de amor, cuestiones psicológicas, y sucede acá, en la ciudad de La Plata. Y muchos cuentos. Estuvo en la Academia de Letras. El premio más importante, que es lengua española, de uh-huh. literatura, sí. una especie de Nobel, es sí. el Cervantes. Y él claro. no lo ganó, fue finalista del Cervantes. O sea, un tipo de una gran jerarquía, ¿no? Uh-huh. Militó siempre en el socialismo y se cuenta que en su cama ya de moribundo, a los 90 años largos, casi por cumplir 91 estaba, lo último que hizo fue anotar unas ideas para un cuento que iba a escribir cuando saliera del hospital. Así que el tipo de la cuna a la sepultura se dedicó a esto. Bueno, y sus cuentos tienen... hay uno que es muy largo para leer, pero que recomiendo que lo busquen para leer acá, es un cuento corto. Recomiendo que lo busquen y lo lean porque es muy entretenido, tiene toda una vuelta de tuerca al tema policial. Uh-huh. Es un cuento que se llama El general hace un lindo cadáver. La idea uh-huh. es una especie de parodia del Quijote, en la que sí. un hombre grande, con la edad del Quijote, de Don Quijote, a los 50 años, se vuelve loco, empieza a volver loco de tantas cosas que lee, pero este lee novelas policiales, este personaje. Entonces la locura que le agarra es porque siempre terminan capturando al asesino. Entonces él decide planificar y llevar a cabo un crimen y que nadie lo descubra. El crimen perfecto. El crimen perfecto, redondo. Y esto que les cuento está en la primera página, entonces... Ajá. Piensa que la cuestión fundamental es que no tenga ningún vínculo con la víctima. Claro. Y la elige por la guía telefónica. Uf. Y después viene el cuento que justamente invoca que es un general a quien va a matar, ¿no? Que es realmente un cuento muy entretenido, con muchas cosas uh-huh. graciosas, porque maneja mucho también el humor. En fin, el general hace un lindo cadáver. Está en internet, se puede bajar el cuento. Bien. ¿Y vos dónde lo colocarías a este Anderson Invert? ¿Está en el palco de honor de la literatura argentina? Y yo creo que sí. Lo que pasa es que la Argentina produjo muchos escritores, ajá. afortunadamente. Y después vino... En los últimos años, digamos, de los, por lo menos, sí. yo calculo, y esto está muy vinculado a todo lo político, ideológico, de los 90 para acá, sí. vino una especie de alud en el que, ya lo comenté, ya lo charlamos otra vez, que las editoriales pasaron de ser pequeñas empresas en las que, por supuesto, se buscaba alguna ganancia, pero que había en el fondo una intención particular, artística, digamos, a ser empresas. Empresas de punta. Solo billetes. Es decir, el billete, listo. Bueno, en vez de producir la bebida edulcorada o ser techín, tenemos una gran empresa de libros. Sí, sí, sí. Y esto tiene que salir como fábrica de chorizo, una tras el otro, como cachetada de loco, ¿no? Tiene que salir una tras el otro. Claro, yo les comenté eso de que si en 15 días no se vende un rango que tenemos predeterminado, lo hacemos pulpa al libro, literalmente. Sí, sí, sí, para después hacer papel, porque tenemos también la máquina de chorizo, la chancha de los 20, la máquina de chorizo, para hacer papel e imprimir otro y ver qué onda. Oye, Jorge, no te calentes, te pido por favor. Empieza a levantar temperatura. Lo siento. Decímelo en la cara. ¿Cómo me gusta el Jorge disparador? Somos guapos, ¿sabes? Muy bien. Todos guapos hasta que la cucaracha vuela, Jorge. Hasta que vuela la cucaracha. Claro que sí, muy bien. Tampoco nos metamos con cosas muy violentas. Enrique Anderson Invert, entonces. Ahí vas hasta que te interrumpí gloriosamente. Bueno, está bien. Lo tengo en cuenta. Ya anoté tu nombre y tu número de documento. Cierto, escúchame. Sí. No, Enrique de Anderson Imbert es un capo, el tipo muy reconocido, traducido a unos cuantos idiomas. Pero después, ahora no sé si es negocio publicarlo. Claro. Como no es negocio publicar al Lebrero, como no es negocio hasta, te digo, no es negocio publicar a Cortázar hoy. Porque son ediciones muy cuidadas que hay que hacer con editores y traductores, en el caso de hacer, decir, por ejemplo, tomar autores extranjeros consagrados del siglo pasado y publicarlos, hay que revisar las traducciones, hay que pagarle un buen traductor, hay que hacer una buena tapa, hay que hacer un montón de cosas que salen plata. En cambio, para hacer chorizo los largas así como vienen y algunos son buenos. Pero no necesariamente vamos a volver atrás a reeditar. Se juega a lo seguro, ¿no? Pongamos una línea de 5, 2 adelante de esos 5, y después, no sé, otros tantos en el medio campo, y arriba largamos uno solo que vea si le emboca. Ese es el partido. Está bien, está bien. No vamos a jugar. Tirársela al 9 y que patee al arco. Vos donde la ves, ¡pum! Al arco, alguna capaz que entra. Y si no, ponemos al alto y le tiramos unos centros y listo. Por ahí le emboca y nos colgamos travesaño. Pero bueno, este cuento que cortito que les quiero leer se llama El Suicida. Ajá. Y bueno, Anderson Invert tiene algunos cuentos en los que juega con algo como si fueran fábulas. En este caso no, porque no son animales, diríamos como parábolas, ¿no? Sí. Y para que se pesque de entrada la idea, porque lo voy a leer medio rápido, no hay tiempo de que lo revisen, la idea es que si lo que uno hace termina en uno mismo. O sea, las cosas que yo hago, yo soy una isla, soy un tipo que me puedo autoabastecer, que todas mis decisiones terminan conmigo o influyo algo sobre los demás. Bueno, les leo este breve cuento. El suicida. Al pie de la Biblia abierta, alineó las cartas a su mujer, al juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó. Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno. Estaba tan seguro. Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra hora. No moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era esa? Alguien, pero ¿quién? ¿Cuándo? ¿Alguien le había cambiado el veneno por agua? ¿Las balas por cartuchos de fogueo? Disparó contra la sien las otras 4 balas. Inútil. cerró el libro, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos, corrían alarmados por el ruido de los 5 tiros. Al llegar a su casa, se encontró con su mujer envenenada y con sus 5 hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía limpia como el agua, y las carnes recobraban su lisitud como el agua después que le pescan el pez. Se derramó nafta en la ropa, y los fósforos se apagaban chirriando. Corrió hacia el balcón, y antes de tirarse, pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados entre las llamas de la ciudad incendiada. Bueno, este es el suicidio de Enrique Anderson. ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué experiencia! Muy bien, ¿eh? Realmente es muy bueno. ¿A quién perturbador, podrías... un tanto perturbador, sí, claro. ¿No? ¿A quién lo podrías asociar, Jorgito? ¿Esto? Sí, vos decís, Anderson Inver, nos contaste cómo viene la mano, qué sé yo, qué capo que es, bla, bla, bla. ¿Es de la onda de quién? Si fuera poner un músico, vos decís, bueno, es rock, es pop, es esto, bla, bla, bla. O es parecido a Charlie, se parece a este, tiene una onda de tal cosa. Bueno, mirá, vivió 90 años, así que hizo un largo recorrido vital y, sí. Y literario. ¿Qué te puedes decir? Ya que decís con la música, y yo te diría que más que Charlie, sería, aunque tiene algunas cosas así, es un poco difícil, pero más que Charlie sería la onda de Spinetta o de Soda Stereo. Ah, mira, está bien. ¿No? Sí. O sea, hay. Pero este cuento es más. No sé, es una mezcla de ambos, porque tiene mucha contundencia. Claro, te iba a decir, si nos llevamos por el cuento, es heavy metal. Hace un rock. Art, en todo caso. Pero Art no hace parábolas. Uh-huh. Art te cuenta la historia directa. Entonces acá este hombre está mezclando esos dos estilos. La trompada de Artiana, de heavy metal, como decís Manuel. Por lo perturbador, ¿no? Por lo perturbador, pero también con todo un nivel de sugerencia, porque acá no es directo, no es un tipo que se suicida, no, y claro. Las consecuencias de su suicidio son el sufrimiento de su familia, y qué va a pasar con él, y las causas, como sería en Art, por ejemplo. Totalmente, ¿no? Es como que traslada todo la victimización justamente al entorno, no a él. Claro, pero es muy sugerente, no lo dice directamente. Claro, o sea, sí. Ponele, tiene algo de Cortázar. Ajá. Casa Tomada tiene eso también. Es esa línea de que es muy... Es propia de una escritura de, digamos, de la segunda, primera mitad del siglo pasado, ¿no? Sí. Empieza ahí, ¿no? Toda esa cosa que luego llega al conocimiento masivo por Cortázar. Bueno, yo creo que está más cerca de eso. También está cerca de las ficciones de Borges, pero Borges es muy aséptico. O sea, no, Borges no te caga trompadas. No, Borges no. Te hace que te pegue solo. Claro, te sacude de otra manera, mueve mucho en lo intelectual, ¿viste? En todo caso, pasa por ahí. Es más un relámpago. Una gran sorpresa que una... Es un relámpago, claro, no es una piña de estómago. No, esto te deja medio... Para usar una palabra técnica, te deja turulato. Y sí. ¡Ah, no! Te pido, por favor, que no hables así como la juventud. Anotala. No te seguimos, millennial. Bueno. 1000 años, no millennials. Por eso, sí, estás en la línea nuestra, de los millennials. Sí, de los dos juntos. Jorgito, muchísimas gracias, Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Jorgito nos presentó, Jorge Goyeneche, nos presentó a Enrique Anderson Inbert, y aparte de eso, también, es portador de una pequeña... Viste que este programa derrama fama, Manuel. Buah. Derrama fama, escuche. ¡Goyeneche! ¡Dejate de pavada y cantate un tango! Es que la gente, nuestros oyentes están bárbaros. No, están mejor que nosotros. Están bárbaros. Todo es un lugar.